Bienvenidos a Oración Poderosa. Jesús, por favor, necesito un trabajo. Escucha esta oración con mucha fe y conseguirás un buen trabajo o negocio urgente. Mientras escuchas esta milagrosa oración, ve abajo los comentarios y escribe tu petición, pero pon toda tu confianza en Él, toda tu fe, y escucha con atención. Oh amado y benefactor Señor, en este momento de mi vida, cuando atravieso por mil dificultades, cuando he tocado muchas puertas en busca de trabajo y no logro conseguir, cuando mi familia espera que yo lleve el pan diario a casa, me postro ante tus pies y con mis ojos mirándote en el Santísimo, te ruego y te suplico, abras las puertas que se me han cerrado, toques el corazón del que me ha negado un trabajo, limpies el camino que se ha empedrado para que no circule yo en él, y me ayudes a conseguir el trabajo que urgentemente necesito. Por el amor de tu madre que en la cruz te lloró, por la promesa del Padre que a tu lado te esperó, por la fervorosa oración de tu pueblo que hoy te clama, vengo a pedirte a tus pies, socórreme un trabajo digno y bueno. Te lo pido por cada gota de sangre en que en la cruz derramaste, por todos tus dolores tortuosos y espantosos que sufriste por nuestros pecados, arrepentido de todas las ofensas y con un corazón limpio, vengo ante ti, Señor. Dame un trabajo que pueda yo ejercer con amor, que pueda yo ganar el sustento honradamente. Te lo suplico de corazón. Señor, mi Dios, tú que eres bueno y misericordioso, tú que puedes hacer todo por nosotros y a nadie le niegas tu ayuda, estoy aquí frente a ti con mi corazón en mis manos, para pedirte lo que tanto necesito. Tú que has multiplicado el pan y tú que dijiste, tómalo y cómelo todo. Ahora más que nunca, Señor, necesito estar satisfecho, porque es verdad que el hombre no vive solo de pan. Por favor, ayúdame a encontrar un trabajo, elimina de mi corazón todas las preocupaciones y dame esa estabilidad que he estado buscando por mucho tiempo. Señor, mi Dios, yo solo quiero seguir el ejemplo de tus palabras. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y no quiero riquezas, solo lo suficiente para vivir con dignidad y para poder proveer a todos mis seres queridos y a todas las personas que me han confiado cuidar. Señor Jesús, ten piedad de mí, concédeme esta gracia, estaré agradecido contigo eternamente y ayudaré a otros necesitados como yo en este momento, levantando una acción de gracias por tu misericordia sin límites. Jesús, eterno Padre Celestial, mi Padre, mi guía y fortaleza, te alabo a ti, mi Salvador. Tienes aquí a tu Hijo que ha pecado, pero que te adora. Eres alabado por tu amor, tu eterna bondad y la seguridad que nos das. Padre, que para ti todo es posible y todo lo puedes, porque tu gracia es inmensa y nunca me abandonas, y en momentos de agonía nunca me sueltas mi mano. Eres pan, eres vida, eres amor y consuelo. En las penumbras de tu luz me guía. Vengo a ti arrodillado, mi Padre amado. Vengo otra vez a rogar por tu eterna bondad, por tu amparo. Porque sé que de tu mano nada temeré y nada me faltará. Porque tú, mi Señor de bondad, ayudas a los agobiados. Te ruego para aliviar mis preocupaciones. Te lo suplico,

mi adorable Salvador, Jesús mi adorable Salvador.